Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Just a smile that is spreading all over her face could warm up the room and set fire to the place. Yes, it could. You know it could. Now the fog is clinging all over the town. Put one foot in front, then you just might fall down. On the ground, she's in town. Like the rain that is falling all over the land, she cools down my mind when she touches my hand. Feels so good, yeah, so good. Well, just a smile that is spreading all over her face could warm up the room and set fire to the place. Yes, she could. You know it could. Hola, muy buenas a todos. Aquí empieza la ruleta rusa. Aquí empieza nuestra dosis rockera semanal desde eso, desde la ruleta rusa. Santiago saluda desde el micro y como siempre os da la bienvenida a este espacio de rock clásico y contemporáneo que tenemos prácticamente todas las semanas aquí desde la ruleta rusa radiorock.com. Bienvenidos todos a este que creo que es el número 12 de esta temporada 2021, ya el número 12. Y bueno, vamos allá con el sumario de este número, sumario estupendo y jugoso como siempre, lleno de buenísimo, como digo, rock clásico y rock contemporáneo. Abrimos con esta selección de rock clásico que esta semana le toca el turno de nuevo a uno de nuestros músicos más admirados, el gran Rory Gallagher, del que no hace mucho se ha publicado este The Best Of, otro recopilatorio más, que bueno, pues en este caso no es uno más, ¿no? Hace no mucho también hemos recibido uno de los últimos recopilatorios aparte de este The Best Of, otro recopilatorio de que no es un recopilatorio en realidad, son unas sesiones de grabación inéditas que han visto la luz hace bien poquito y que es un documento extraordinario, la verdad. Además con entrevista y todo de Rory Gallagher, iremos a ella, ¿no? Pero que bueno, nombraba este disco y en relación a este The Best Of porque bueno, pues van saliendo poco a poco o de vez en cuando testimonios musicales y sonoros de Rory Gallagher, ¿no? En este caso, como está pasando con Bowie, por ejemplo, con David Bowie, y que, bueno, pues más allá de ser determinados recopilatorios o determinados discos o sesiones, ¿no? Que no habían visto la luz hasta entonces, la verdad es que es muy interesante porque la verdad es un material estupendísimo. En el caso de este The Best of Rory Gallagher que nos ocupa hoy, es que la selección es estupenda, es una selección que ocupa desde los inicios de Rory Gallagher junto a su primera banda, junto a los estupendísimos Taste, hasta su último trabajo de estudio, está ese Fresh Evidence del año 1990, y la verdad es que la recopilación, como digo, es estupenda. Son dos CDs, 30 canciones del recopilatorio estupendísimo del gran Rory Gallagher, este de Best Of, que es nuestra selección de rock clásico con la que estamos abriendo este número de la ruleta rusa. También dentro de las novedades de rock escucharemos el nuevo trabajo de los alemanes Elder, una estupendísima banda de psicodélico y de otras hierbas musicales que publicaron en el año 2020, el año pasado, este estupendo Omens, del que, bueno, pues escucharemos dos temas de este estupendo Omens de los alemanes Elder. También echaremos un vistazo a esta colaboración en estudio, de dos grandes, de los grandes nombres de nuestro rock progresivo contemporáneo. Estamos hablando de Stephen Wilson, el líder de los Porcupine Tree, y de Michael Ackerfeld, el líder de los Opeth, ¿no? Dos bandas que además a mí personalmente me encantan y sin duda son de las bandas más importantes de nuestro rock progresivo contemporáneo. Como os digo, la colaboración de Wilson y de Ackerfeld viene desde lejos ya y bueno, pues decidieron plasmarla, además de en sus diferentes proyectos, decidieron plasmarla bajo su nombre o poniéndole nombre a la colaboración, mejor dicho, en los Storm Corrosion, ¿no? Que es así como se llama la colaboración que unió a ambos músicos durante dos años fundamentalmente y de colaboración de la que salió este Storm Corrosion que vamos a escuchar, estupendísimo. Y bueno, pues cerraremos escuchando a otra de esas raras bandas que vamos descubriendo y cuyo trabajo la verdad es que nos llama mucho la atención. En este caso vamos a escuchar a una banda que se llama The Band Whose Name Is a Symbol, o sea, la banda cuyo nombre es un símbolo, un símbolo. Una banda de Ontario, Ottawa, de los canadienses The Band Whose Name Is a Symbol, que publicaron en el 2020 este estupendo Berserkir Volumen 1. Escucharemos este estupendo trabajo, como digo, de bueno, pues una de esas partes de como oyente, ¿no? Y como aficionado a la música que nos gusta tanto, que es encontrar nuevas bandas con un sonido tan interesante, ¿no? Como estos canadienses The Band Whose Name Is a Symbol. Bueno, pues este es nuestro menú de esta semana, estos cuatro fuertes platos, como siempre, rockeros, que completan el número de esta entrega de la ruleta rusa, ¿no? Bueno, vamos rápidamente con eso, con nuestra selección de rock clásico de esta semana. Como os decía, este estupendo The Best of Rory Gallagher, un recopilatorio estupendísimo que cubre, como os comentaba antes, desde los inicios de Rory Gallagher con sus Taste, allá por 1968-69, hasta su último trabajo de estudio, el Fresh Evidence de 1990. alguna vez lo hemos comentado, yo soy un fan brutal del trabajo inicial de Rory Gallagher. Creo que con los Taste es cuando encontró su... yo por lo menos lo encuentro en su momento de talento más alto, ¿no? Luego sus primeros discos bajo su nombre también son discos muy muy interesantes que se dejan oír, pero bajo mi punto de vista poco a poco la calidad de sus composiciones fue bajando, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pues los fans de Rory Gallagher pues seguramente adoran todo su trabajo, a mí la verdad es que probablemente la mitad de su producción no me llama mucho la atención, ¿no? Me deja más bien frío, ¿no? Viendo el pedazo de guitarrista brutal que era Rory Gallagher, pero bueno, en fin, como digo, yo sí, de todas maneras sigo disfrutando mucho, ¿no? Con el material de Rory Gallagher en todos los sentidos, ¿no? Y como digo, como os comentaba también antes, este recopilatorio de Best Of que salió hace bien poquito, en octubre del año pasado, pues es una selección estupendísima del trabajo de Rory Gallagher y desde luego para los que se quisieran iniciar en la música de el músico irlandés, del guitarrista irlandés, pues la verdad es que este The Best Of del año pasado es estupendísimo, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, difícil seleccionar dos cortes para escucharlos aquí junto a vosotros en la ruleta rusa de este The Best Of de Rory Gallagher. Y bueno, pues me he decantado por ese Just a Smile con el que hemos abierto, estupendísimo, acústico, maravilloso. A mí cuando Rory Gallagher cogía la guitarra acústica me podía, era una auténtica maravilla. Y bueno, pues después de este Just a Smile y lo que estábamos escuchando por abajo, vamos a escuchar también de manera íntegra el clásico, como no, Bought and Sold. The Best of Rory Gallagher, que es nuestra selección de rock clásico de este número de la ruleta rusa. Bienvenidos todos. Just Bueno, y vamos allá con nuestra primera novedad, la primera de las novedades que presentamos, novedad del 2020, del año pasado. Tenemos, bueno, pues una larga lista de alguna, nos queda todavía el 2019 por escuchar aquí con vosotros, pero hay muchísimo buenísimo del 2020 y ya también del 2021 que tenemos que traer aquí a estas secciones de novedades, ¿no? La de esta, la primera de este número de la ruleta rusa, es el nuevo trabajo de los alemanes Elder, esa banda estupendísima de psicodélico y, bueno, pues con eso, con pinceladas de otras hierbas, fundamentalmente de progresivo, lo que hace en su música más interesante este Omens, que es un trabajo publicado el año pasado, el 2020. Los Elders son fundamentalmente un quinteto formado por el guitarrista y vocalista y también teclista Nicolás Di Salvo, las guitarras y teclados de Michael Risberg, el bajo de Jack Donovan, la batería de Georg Federt y los teclados también aquí como invitado de Fabio Cuomo. Así que, bueno, pues este estupendo Elder lo podéis encontrar en el Bandcamp de... Este estupendo Omens, perdón, lo podéis encontrar en el Bandcamp de los Elder, en beholdtheelder.bandcamp.com, que es así como se llama, donde, como digo, podéis además de este Omens encontrar trabajos previos estupendísimos, algunos de ellos ya escuchados aquí en la ruleta rusa de los alemanes Elder. Bueno, pues venga, de este Omens ya hemos escuchado el corte que da título a la grabación, Omens, y vamos a escuchar In Procession.

Y bueno, como os decía en el sumario, vamos a recordar esa colaboración plasmada en estudio, en un disco de estudio de dos de los grandes nombres de nuestro rock progresivo contemporáneo, de Steve Wilson, el alma mater líder de los Porcupine Tree, y de Michael Åkerfeldt, exactamente lo mismo, pero de los suecos Opeth, ¿no? Dos de las grandes bandas más importantes y más influyentes dentro del progresivo, como digo, contemporáneo, bandas que a mí me encantan, las hemos escuchado y seguiremos escuchando aquí hasta la saciedad. Y el caso es que la relación entre Michael Åkerfeldt y Stephen Wilson viene ya desde lejos, ¿no? Los que conocéis esta relación y conocéis el recorrido de ella, pues sabréis, ¿no?, que la relación, como digo, empieza en aquel The Sky Moves Sideways de los Porcupine Tree, en el que, bueno, pues Michael Åkerfeldt empieza a conocer el trabajo de los Porcupine Tree, y por medio de un amigo entra en contacto con Stephen Wilson, ¿no? Por medio en concreto de un periodista francés que los conocía a ambos. Se ponen ambos en contacto y empiezan a colaborar. Ya sabéis, Stephen Wilson produjo tres álbumes nada menos de los Opeth, los estupendos Blackwater Park, Deliverance y Damnation, álbumes que hemos escuchado aquí en la ruleta rusa. Y también colaboró como montador y mezclador de otros tantos tres álbumes de los Opeth: Heritage, el propio Damnation y aquel Pale Communion estupendo. Y Åkerfeldt contribuyó con guitarras y voces en el Death Wind de los Porcupine Tree, y también participó en algunos tours con la banda. Y en fin, bueno, que la relación de ambos músicos, estupendos músicos, genios, ha sido siempre muy estrecha. Allí, en el periodo del 2010-2012, bueno, pues se decidieron juntarse para plasmar en estudio y en un disco esta colaboración, ¿no?, de Stephen Wilson y de Michael Åkerfeldt. Y bueno, pues lo hicieron a través del proyecto llamado Storm Corrosion, un proyecto estupendísimo que, pues, bueno, pues publicó en el año 2012 el álbum del mismo nombre de la banda, Storm Corrosion, que, bueno, pues lo traigo también a colación aquí a este número de la ruleta rusa, porque hay rumores de que es más que probable que se vuelvan a juntar Michael Åkerfeldt y Stephen Wilson para darnos una segunda entrega en estudio de los Storm Corrosion. Así que, bueno, pues en fin, estaría muy bien volver a escucharlos juntos, ¿no? Bueno, pues este Storm Corrosion, como os decía, publicado en el 2012, y en el que, bueno, pues encontramos a ambos músicos normalmente, como hacen en muchos de sus proyectos, pues haciendo absolutamente o prácticamente todo. Aquí Michael Åkerfeldt a las voces y a la guitarra, Stephen Wilson a los teclados, bajos y a los arreglos. Y como músicos invitados encontramos al enorme y maravilloso batería, que es Gavin Harrison, baterías y percusiones. A Ben Castle, que pone los trabajos de viento, los instrumentos de viento en este álbum, y en tres cortes los arreglos de la London Session Orchestra, que está dirigida aquí por Dave Stewart. Así que, bueno, trabajo interesantísimo, como no podía ser de otra manera, estando detrás de estos Storm Corrosion Michael Åkerfeldt y Stephen Wilson. Bueno, pues ya hemos escuchado de ese álbum del 2012 de los Storm Corrosion, hemos escuchado el álbum que da título a la grabación, Storm Corrosion, y vamos a escuchar Lock Howl. Thank you. Thank you. Bueno, y ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa y nos vamos a despedir con nuestra segunda novedad de rock. En este caso, como os decíamos en el sumario, se trata de los canadienses The Band Whose Name Is A Symbol, la banda cuyo nombre es un símbolo, una banda de nombre curiosísimo, banda estupendísima, cuyo trabajo se centra principalmente en la improvisación sonora, bueno, con una base de psicodelia. Como ya sabéis que ponemos aquí muchas bandas con alguna que otra hierba musical y que, bueno, pues en fin, a nosotros, como digo, su trabajo nos encanta. En el año 2020 publicaron este Berserkir volumen 1, volume 1, que podéis encontrar en el Bandcamp de The Band Whose Name Is A Symbol. Bandcamp, cuya dirección es thebandwhosenameisasymbol.bandcamp.com, como no, donde además de este Berserkir Volume 1 podéis encontrar los trabajos interesantísimos de los canadienses The Band Whose Name Is A Symbol, que son fundamentalmente cuatro músicos. Nathaniel Howlow, Bill Guerrero, John Westhaber, Jason Bagan, Dave Redford y Scott Thompson. Así que bueno, pues ya hemos escuchado de este Berserkir Volume 1 de The Band Whose Name Is A Symbol, Gabbro, y nos despediremos escuchando el corte From Dusseldorf to Cologne. Así que nada, antes de dejaros y cerrar el programa con la estupendísima música de los canadienses The Band Whose Name Is A Symbol, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusa.radiorock.com, que podéis también suscribiros a estos episodios de entregas rockeras a través de los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los enlaces los tenéis ahí en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. También sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, aunque la verdad es un medio estupendo estar en contacto con vosotros, pero no hacemos la verdad que mucho ruido. Y si queréis poneros en contacto directamente conmigo, lo podéis hacer vía email a santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues en fin, dicho esto, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar hasta ahora con nosotros, ¿no? Y bueno, pues venga, vamos a despedir el programa escuchando a los canadienses The Band Whose Name Is A Symbol con su Berserkir Volume 1 del año 2020. Con ellos os quedáis y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva edición de esta ruleta rusa. Hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.